7 de septiembre 2018. Mi cabeza salió a caminar por las calles del pueblo. Quiero llenarme de vida, pero me encuentro que están velando un niño de 13 años. Corrieron distintas versiones. Lo único cierto es que Ismael tenía un tiro en el pecho y está muerto. Como Facundo, que puedo ver cómo lo siguen llorando en Tucumán. Y sí, tendrían que estar jugando, tendrían que estar vivos. Estas pérdidas me recuerdan a las del sur, donde se espera justicia por Rafita y saber lo que realmente le pasó a Santiago. Sigo con mi recorrido imaginario y encuentro que nadie, ni ahora ni antes, sigue salvando las dos vidas, porque las pérdidas por abortos clandestinos siguen subiendo. Y los femicidios también. Y por los agrotóxicos también. Cuánta muerte entre tanta vida. Tanto dolor entre tanta esperanza. Cuánta injusticia entre tanta dignidad. Sabíamos que los muertos lo íbamos a poner nosotros. ¿O acaso alguna vez fue distinto? ¿Y por eso nos vamos a resignar? ¿O tener consuelo? No. No esperen de nosotros un mínimo de amabilidad. Pero pueden quedar tranquilos. Nosotros no somos asesinos. Perdón por nombrar la palabra muerte tantas veces en este escrito. Pasa que los nuestros no querían morir. Querían estar jugando a la pelota, ir al colegio, tener una novia, cambiar esa realidad que tanto les duele. No solamente a ellos, sino a muchos. Querían simplemente seguir viviendo. Estamos por Radio Tincu 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro. Y así comenzamos a honrar a nuestros muertos en un día. En este fin helado, en la noche, el hijo de las de tu enemigo. Viernes 7 de septiembre de 2018. Ay, ¿me saldré como Mauro? ¿Mauro? Parecida, la voy un poco medio ¿Mauro? Afinada. ¿Mauro? ¿Mauro pareces Nati? ¿Mauro pareces Andrea Prodan? ¿Dónde está Mauro? ¿Qué haces? ¿Vos no sos Mauro? No soy Mauro. ¿Sos Gonza? Sí, sí. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Andrea. Tenemos un día más. ¿Un día más? Es como estar invitado en casa de alguien, realmente, más que una radio esta vez, ¿eh? Sí. Está buenísimo. Está muy linda la radio, aparte. ¿Viste qué linda? ¿Qué pasa la radio? Ah, gracias. Ah. ¿Laszlo? O sea, él es, bueno, yo tengo que describir, porque como Laszlo no abre, volvió a mover su mano de izquierda a derecha, que no es lo mismo que derecha a izquierda. Ahora sí. Lo hace sur o norte, nunca entendí eso. Bueno, ahora va a ir arriba. Buenas Nati también, que anda ahí. Sí. Y Nati se quedó ya, se queda hasta mañana, dice. Claro, dice que se queda hasta el lunes. Bien. Operando todo ahí. Bueno, lo estaba esperando Mauro. Bueno, abrazote Mauro, que está con con algo que no va a poder tomar en este momento. Ay, qué calor que hace. Qué lindos días, ¿no? Que lo están tocando en el valle. Prometo, no voy a prometer cosas que no sé si voy a cumplir. A lo mejor si el tiempo se estabiliza, yo ya no voy a estar tan gangosa. Entonces voy a poder gritar, no, a la autovía, seriamente. Estás un poco mejor igual. Estoy un poquito mejor, bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar, tenemos acá el orgullo, el honor, el placer de estar acá con Andrea Prodan. Bueno, gracias, pero no exageremos, pero no, gracias. No, porque la verdad voy a tomar un poco de cerveza al final, wow. Porque realmente cuando veo el agua ahí, digo, bueno, sabemos que la cosa más importante de todo es el agua, pero cuando ve una cervecita uno afloja. Y obviamente, no, pero realmente te seguimos en tus escritos. Sí. Te seguimos, Andrea, siempre ahí con cosas muy interesantes. Aparte sabemos que estás llegando de Buenos Aires, que me imagino que ha sido este viaje en particular. Te vi por ahí ofuscado, enojado, no sé por qué, con este gobierno que nunca se equivoca. No. Con bueno, el gobierno de Buenos Aires. Con el gobierno de Buenos Aires pasó algo casi gracioso, en el sentido que el desenlace fue gracioso, ¿no? Lo de la puerta de la casa, sí, de Luca. Sí. Fue gracioso y hasta casi como casi mágico, así que terminamos todos cagándonos de risa. Pero realmente, ¿cómo arrancó la historia de la puerta de la casa de Luca? Que es una especie de lugar que solito se transformó un poco como en un lugar donde la gente va a depositar su cariño o hasta su frustración o su cosa, con 30 años de cosas escritas encima, no solo la puerta, pero todo el marco de la puerta, ahí en calle Alsina, a pocos metros de Plaza de Mayo. Y sí, esto, que el señor Larreta o alguien por él mandó los pibes estos que se ocupan de, ¿no?, limpiar la ciudad para dejarla linda para el turista y probablemente para levantar los precios del alquiler en futuro en la zona, no sé qué. Igualmente, la taparon y borraron todo lo que la gente había escrito por 30 años. La pintaron toda. La pintaron, sí, con una pintura que usan estos chabones. Bueno, pero el dueño de la casa, o el tipo que la está gestionando en ese momento, un músico que se llama Ariel, salió en el momento que ellos estaban haciendo, por pura casualidad, porque iba a comprarse una pizza o algo. Sí, ¿qué están haciendo? Perdón, esa es una casa privada. ¿Qué van a ver? O sea, toquen timbre primero de todo, pero no se dan cuenta, aparte que es una... Miren qué dice ahí, es proprio una lapida che dice, ¿no? Acá vivía Luca Prodan, no sé qué, el gobierno de la ciudad, ¿no? La cosa, no sé, toda una cosa oficial. Y los pibes esto, uy, no, bueno, perdón, pero ya era tarde, ya habían hecho, y rajaron. Sí. Y el tipo manda un mensaje por Facebook o algo, me llega esta cosa, indignado, pero con cierto humor también, me dice, mira, me parece que no sé si sabían lo que estaban haciendo. Y ahí como que mi reacción fue, primero como, pero qué zarpado, ¿cómo te van a hacer esto a una puerta de tu casa sin avisar? Más claro. Allá de la historia, Luca, la cosa, ¿no? Me parecía, primero, ante todo, habría sido una cosa que no se hace en cualquier lado. Claro. Y, bueno, para no ser aburrido el largo, pero en menos de 24 horas todo esto pasó a qué. Empezaron todos los periodistas a agarrarse de esta historia para transformarla en otra campaña de cruzada del ping pong político actual. Obviamente tenían un buen bife de información como para mover, para darle con un caño a este pelotudo de Macri y sus idiotas. Y obviamente la cosa empieza también a cambiar de onda, sino que se empiezan a gente a decir, ¿por qué no hacen un ploteo de la vieja puerta, ya que hay miles de fotos, hacemos uno re bueno y lo pegamos a esta otra vez? Era como una cosa medio complicada, muy, muy high tech además, casi del gobierno mismo, ¿no? Esas ideitas que harían. Me parecía medio extraño todo. Y en un momento cayó uno, digo, mira, yo tengo una hidrolavadora, podemos probar. Y era como, bueno, probar. Le dieron un chorrazo al agua y ahí, ¡prum!, apareció lo de abajo otra vez. Increíble. Sí, la porque, verdad, ¿no? Porque Ariel, el dueño del lugar, le había dado en un momento de lucidez mental una capa de barniz a la puerta, pensando, está bueno mantener, le pongo barniz. Y esta protegió todo lo que había, así que... Esta malísima pintura que usa el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una cagada total. Hasta que salió bien por algo. Claro, porque hasta esto estaba mal hecho. Se fue y volvió todo. Ah, y en el entretiempo yo fui de noche a mirar la cosa. De noche porque no quería echar la pelota ni entrar en este juego, francamente. Y había un tipo pintando, ¿viste? Era el único de noche ahí. ¿Qué está haciendo ese tipo? De lejos lo vi. Y cuando me acerco, no, digo, ese es un capo. Había hecho dos cabezas de Luca, había escrito sumo. Luca vive o algo. Y le dije, vos sos un capo, creo. Qué grosso que eso. Cuando me vio, me dijo, vos sos Andrea Prodan. Sí. No, no lo puedo creer. Y empezaron, estábamos los dos mirándonos como, qué momento, ¿no? Y me dice, y le dije, ¿me prestás uno de tus cosas? Me dio como un pincelito y escribí algo yo también. Y bueno, el día después se sacó todo, pero dejaron esas dos cabezas, así que ahora está, todo el pasado volvió y queda la novedad de las dos cabezas nuevas, como un regalo nuevo. Pero es como un chiste muy Luca, conociendo el sentido del humor de mi hermano, era como decir, no se olviden de mí. Y alguien escribió una cosa que era muy linda, que era, pusieron en la puerta, porque después cayeron muchas personas más en los próximos... horas, pusieron esta que era de una canción muy poco conocida de Luca, de la primerísima época que escribió acá en Tras la Sierra, que se llama End of August, fin de agosto, justo la canción, y esto pasó todo en el fin de agosto, y dice, no me pises, no me tapes, yo no quiero que me tapes, no, ¿cómo es? No me pises, no me... Bueno, igual, prácticamente le está diciendo a la gente, mira, no me pises, ¿comprende? Y no me tapes, yo quiero estar libre. Bueno, muy de Luca. Yeah. Pasó esto, así que claro. Y alguien tuvo la intuición de acordarse esta frasecita de la canción y ponerla en la puerta. Qué grande, así que todo terminó. Bien, yo tengo una curiosidad, porque vos que has vivido en otros lados, de hecho, en ese otro lado, y has pasado, en distintos lugares de Europa, el neoliberalismo, estoy Mauro, que es el que me ayuda con las palabras, que se me traba, ¿es así en todos lados? ¿O nosotros tenemos las personas más, como dijiste hace un rato... más neoliberales. Claro, pero más idiota. ¿Es así? ¿O acá tenemos como los cabecillas de la idiotez? Como... No, es así en todo lado. Lo que pasa es que es mejor maquillado en Europa. Además, porque Europa, decimos, al tener mucha tradición de distintas ¿no? facciones que luchan para el poder y cosas... Y probablemente porque la gente ya está acostumbrada a un estilo de vida que quieren mantener desde mucho tiempo, decimos que Europa sufre las mismas cosas, pero lo que siempre me sorprendió desde el momento que yo empecé a vivir en Argentina, que es en el 95, con idas y vueltas en un momento y después desde el 2001 prácticamente siempre, lo que me fascina realmente es que el capitalismo muestra en países como Argentina y probablemente en África peor y en otros lados su lado más agresivo, su más zarpado, su más caníbal propio. Se nota propio de manera burda, ¿comprende? Un tipo como Macri se hace todo el millonario, pero al final es una bestia. ¿Cómo estás? Acá entro Mauro. Mauro. Sí, sí. Ah, acá está Mauro. Bien, okay. Pero no Mauricio. Llegás a Mauro, pero no hasta el final. No, bien, no, mejor. No, él pero, es de los pobres. Y aparte, no, que el señor Mauricio, que del resto creo que este tipo de persona que francamente piensa que casi nacer argentino para él no fue una gran cosa, pero al tener sus raíces en Italia, el padre que vino de Italia, él se siente como un bicho que puede usar este país para sus intereses y francamente después irse a otro lado. Ahora, siendo un presidente es un poco más difícil. Antes me imagino que pegaba vacaciones mucho más seguido, estaba en Roma todo el tiempo. Desde que yo sé, varias personas me han dicho que lo han visto en Roma, ya que yo vivo en Roma también, no más, pero digo, tengo conexiones ahí, tengo que... O sea, el tipo va bastante seguido. Y vacaciones se toma de seguido. Hay injusticias mayores en Argentina que en Europa. Aunque, por ejemplo, Inglaterra fue el primer país en implementar CCTV en todas las calles del centro, ya en los años... fin de los 80 era la capital con más cámaras filmándote. Hoy en día un inglés no puede salir de su casa a hacer tres cuadras a comprarse una cerveza sin saber que está completamente filmado y mirado, porque hay miles de empleados que hacen eso. Hay una película muy buena además, ¿sí? de la chica que su trabajo es mirar a gente en uno de esos centros de filmación. Una pequeña película inglesa muy, muy interesante que vimos con mi mujer. Pensaba, wow, qué buena idea, ¿no? Es como todo se mezcla, porque al final todos tienen algo para esconder y todos somos bichos que tenemos historias que si nos hacemos radicales en una sola cosa estamos escondiendo otro lado de nosotros, porque todos tenemos una paradoja encima, como el ser humano hoy en día. Yo creo que todo el ser humano está tan loco, viste, que aún criticando una cosa, después sigue haciendo otra que está re mal, porque somos muy capaces de esconder a nosotros mismos las cosas que no queremos ver bajo la alfombra. Claro, porque me acordé cuando decías eso de la peli o el libro Fahrenheit 451, ajá, que también están todo el tiempo, estamos en una película futurista y todo el tiempo lo están filmando, ¿no? Y cuando se le escapa uno, ellos tenían a alguien vigilado. Ah, sí. Entonces, dice, lo reemplazan con otro, haciéndonos creer, lo encontramos. Y en realidad nunca bueno, lo encontramos. Bueno, los grandes escritores de ciencia ficción son maravillosos porque te dan la sensación de que te están abriendo una ventana sobre el posible futuro tan asqueroso, tan tremendo. El problema es que esta gente era tan grosa que le daba un montón de ideas a lo que después fueron los políticos, que no son tan creativos. Roban ideas a estos y las hacen realidad. Un tipo como Philip K. Dick, que en los años 50 escribía unas cosas que eran absolutamente increíbles, decían, sí, es un buen escritor, pero es un chabón muy paranoico, ¿viste? Es ciencia ficción paranoica, y de esta manera era como menos importante que otro. Hoy en día Philip K. Dick está completamente en auge porque dice, no, este hijo de puta lo dijo todo, la tenía re clara. No era paranoico, la tenía clara, era un visionario, cosa que te da un poco de miedo. Pero seguramente de ahí surgieron muchas ideas que mefistofélicamente alguien agarró y transformó en una realidad, como ideas de publicidad, ideas para mirar lo que hacen las personas, y meterse en tu cabeza, cambiarte los pensamientos. Somos bichos complicados, ¿o no? Creativos al final. ¿Quería preguntar algo, Mauro? Vos que llegaste tarde, no te lo quiero reprochar, ¿no? Para sí, nada. ¿Qué tal? No, estaba escuchando ahora lo que estaba diciendo Andrea y esto de querer ocultar las cosas y un poco del gobierno de Macri. ¿Qué pasó con la mítica puerta de...? Lo acabo de contar, Mauro. Ah, sí, lo acabo de contar. ¿Ves? Eso es lo que pasa por... En la rep lo vas dale, a escuchar. Dale, bueno. Así que... Hemos arrancado con la puerta. Claro, arrancamos con la abrimos puerta. Abrimos la puerta. ¿Vos sabés que hace mala gente? Hace unos años me pasé por ahí, me saqué una foto y justo estaban entrando los que tienen el bar. Sí. Entonces me dejaron pasar y me mostraron un poco cómo que antes eran dos pibes que eran re fanáticos de... Luca, de Sumo, sí. Y que a pulmón alquilaron el lugar y hicieron todos los trabajos, un piso nuevo, todo. Gastaron tanta plata, se metieron en una cosa tremenda, que terminaron destruidos, los padres poniendo plata, la familia, todo para que siga, y después tuvieron que dejarla. Y ahora entró un tipo que de alguna manera agarró el lugar ya hecho, porque esos claro. Pusieron la plata. Pero, y él no es tan fan de Sumo, pero igual es un tipo honesto y me parece un tipo coherente. Ajá. Y hace estas veladas de música, de arte, hacen exposiciones de jóvenes artistas que si no, no podrían mostrarse en ningún lugar. Me parece que tiene cierta onda el lugar igual, pero sí, no son más ellos. Claro. Sí, sí, este ellos tuvieron que quemar, pobres. Este lugar yo le tengo cierto coso, ¿eh? O sea, no es que, porque algunas veces, che, pusiste un bar, loco, qué grande, tu hermano. No, digo, yo no puse ningún bar. He tocado una vez afuera del bar, en un cumpleaños, en un aniversario de Luca con mi banda, en la calle, que fue buenísimo porque era gratis, toda la gente mira. Y he pasado vinilos, chicos, ajá, en una noche, hace no mucho, estaba muy bueno. Pero en general es un lugar que me genera cierta ambigüedad a mí también. El lugar donde muere tu hermano, ¿viste? Y yo fui pocas horas después a ver, vi la habitación exactamente como estaba, me llevé sus pertenencias con mi madre. O sea, es un lugar denso además. Luca mismo decía que era un lugar muy denso donde sentía que había energías muy, muy fuertes de muerte, de cosas. Descubrimos después que era ahí que tenían esclavos negros ahí abajo, bajo agua y encadenado. La familia Patricia que tenía esta casa los tenía los esclavos ahí y se morían ahí abajo. Luca decía que escuchaba gritos desde abajo de la casa de noche. Decíamos, pensé que está delirando. Conociendo a mi hermano, no creo. O sea, al final era muy sensible, algo captó. Sí, es un lugar extraño, ¿viste? Pero sentimientos ambiguos para vos, ¿no? Obviamente, sí. Así claro, que cuando vuelvo a Buenos Aires, siempre paso de alguna manera, porque estoy en San Telmo, estoy en Montserrat cuando estoy en Buenos Aires. Paso por la casa, ¿viste? Me tiro buena onda y me voy. O sea, no es que entro. Claro. Pero, bien, ahí es. Ustedes, los hermanos Prodan, es como que han sido bastante bohemios, ¿no? Pero no vienen de una familia bohemia, ¿no? Yo no tanto, bohemia, ¿eh? ¿No? No, yo diría que era más, ¿viste? Yo no tenía que caer en todos los agujeros donde mi hermano se tiró, propio directamente. No es que se caía, él propio, ¡ah, va! Obviamente, todos los miembros, éramos cuatro, dos chicas y dos chicos. Mis padres tuvieron una vida muy, muy aventurosa y sus familias anteriormente también, así que no sé si es propio bohemia, es algo medio raro porque es como una especie de cosa que pasa de ser burguesa a bohemio, después vuelve a una cierta burguesía, un bicho que se mueve de manera rara. No es una familia normal. Claro, sí. Y yo soy como el heredero de todo esto para procesarlo y de alguna manera es interesante para mí ser el sobreviviente. Ya los otros todos fallecieron, no hay más Prodan en Italia, por ejemplo, de mi familia. Claro, y vos viniste, bueno, siguiendo los pasos de Lucas, llegaste hasta acá y estás como recontracomodado acá. ¿Qué hay acá más allá de Lucas para vos? Perdón, qué buen tema que pusiste ahí abajo. Ok, perdón, así que ¿qué paso? No, mira, yo seguir en los pasos de Luca es probablemente un psicoanalista me diría que sí. Yo francamente no era mi intención, más porque por la preocupación que mis padres tenían en que yo siguiera en los pasos de Luca. Pero yo sabía que no iba a ser para nada lo mismo porque soy otra persona y no tengo... Si bien descubrí que sí tenía como una especie de istinto autodestructivo, personal y oscuro, no se manifestaba de la misma manera que mi hermano. Me pegó y casi me chupa y yo por varios años contemplé el suicidio todas las mañanas que me despertaba. No tengo problema en decirlo. Lo importante es que salí de este mecanismo y de alguna manera la vida me permitió reconstruirme siguiendo con un poco más de inteligencia o de corazón, de instinto, un camino que fuera más mejor que la extinción. Bien, y bueno, o sea, conocí a personas que me ayudaron, tuvo claro, hijos, que es una grandísima grandísimo empuje para la vital, obviamente, y responsabilidad que te da y placer. Esas son cosas que me han salvado la vida y de alguna manera Argentina a mí me salvó la vida, como a muchos argentinos le caga la vida y se van a Canadá o no sé a dónde. Claro. A mí me salvó la vida, así que yo estoy reconocido. Y vos estás tocando mucho, perdón, vos estás tocando mucho. Nosotros tuvimos la oportunidad, justo me estaba mandando una amiga por vía Facebook que estaba viendo, que me decía: ¿te acordás cuando lo vimos a Andrea en un cumpleaños de Sokol? Me estaba haciendo recordar, te hablo de muchos años atrás, ¿no? Nosotros íbamos al jardín. Ah, mira. Al jardín de infanta. No, pero. Y nosotros tuvimos la oportunidad con Gonce de escucharte en el homenaje que se hizo a Sokol en el enero, y decíamos: sí. Andrea vive acá, ¿por qué no lo escuchamos más de seguido? Porque es un maldón. Y porque mi banda es porteña y todos trabajan. Nosotros no somos una banda de rock que vive de esto, y me parece muy sano. De alguna manera tenés que hacer tu vida de otra manera. Todos trabajan y se rompen el culo con sus trabajos toda la semana. Pero no es un hobby. Diría que Roma Pagana es una grande pasión, y para nosotros es lo que dio un sentido mayor a nuestra vida. Así que creo que, preguntando a los cuatro miembros de la banda, es así, sin duda. Nos hace sentir que para algo servimos, más allá de trabajar para otra persona que después te da tu plata semanal o lo que sea. El resto está en Buenos Aires, porque yo ese día le decía a él, yo le decía: los quiero ver en la Ticu tocando vivo. Bueno, lo bueno fue que finalmente pudimos venir a Tras la Sierra con una buena excusa, que era el cumple de, era la, sí, el festejar a Ale en Las Rabonas, donde él vivía, frente a la policía de Las Rabonas, que siempre me dio mucha gracia el hecho que vivía frente a la, sí. Y tocar ahí y mirando las sierras, ¿qué más querés? ¿Viste? Fue buenísimo. Aparte con el hijo, con Isma, que tiene una banda excelente, que tocó todos los temas de Ale. Ahí te das cuenta de también la calidad de compositiva que tenía Ale como músico. Y con bandas locales que eran buenísimas. Sí, fue un regalo, pero no fue fácil, porque fue como casi que se dio todo para poder mandarnos y hacer la fecha y después volver rápidamente todos a Buenos Aires. No, en mi caso, yo estaba a pocas cuadras de mi casa. Claro. Fue un lujo tremendo, ¿no? Tocar con tu banda al lado de la casa, pero bueno. Claro. Qué bueno, mira, vos sabés que la otra vez estaba leyendo algo que decías vos, cuando era la guerra de las Malvinas, que a vos te tocó estar en Londres. Ah, sí, muy loco. ¿Cómo fue esa vivencia? Y esto fue muy interesante. En el momento era extraño, viste, muy extraño, porque mi hermano se había ido a Argentina y yo pensaba que iba a volver. No es que él dijo: me voy a vivir para toda mi vida en Argentina. Era como una cosa que tenía este grande problema con la droga y que pintó la posibilidad de parar de tomar heroína. El único lugar donde que conocía era Timmy, que le dijo: venite acá tras la sierra, donde no había nada excepto bochas de vino así de California, ¿no? Viste que chupaban obviamente como loco. Pero así que yo estaba en Inglaterra estudiando en la Universidad de Exeter. Duró poco, tres semestres, y me fui porque no estoy hecho para la universidad, y ella ni para mí, creo. Pero bueno, fue un experimento. En este momento Luca estaba acá en Argentina y explota esta guerra de Malvinas, que aparte la vinimos empezando, ¿viste? Porque los noticieros se empiezan a armar. Y así que yo le contaba cómo era la historia según los noticieros ingleses, y él me contaba la historia de acá. Dice: no, ese están re locos, los dos están con él. ¿Qué será la verdad? ¿Qué sé yo? Teníamos nuestras teorías como italianos, ¿no? Y bueno, pero después lo más loco es que cuando realmente Inglaterra entra en guerra con Argentina, propio guerra, estaba como: mi hermano está ahí, yo estoy acá. ¿Y qué quiere decir esto? Era muy loco. Y una de las cosas también muy locas de mi vida, ¿sí?, fue que yo en el HMS Sheffield, un grande barco de guerra que era como el orgullo de la Marina Británica, porque era el barco más moderno que había en el planeta en este momento, yo había estado sobre este barco, porque yo hice servicio, no hice servicio militar en Inglaterra porque era un italiano, estaba en un colegio. Pero en este colegio tenías que una vez por semana ser parte de uno de los tres cuerpos. Por pocas horas, viste, te hacían marchar, te vestían, era una boludez. Pero una vez por año tenías que hacer un curso específico de dos semanas en un lugar de una de las tres cosas. Yo elegí la marina porque pensé: es más divertido, me gusta ir en un barquito a vela, voy zafando. Por ahí levantas mina. O chabones, porque después descubrí que todos los marineros son medio así, ¿viste? Que están en la marina porque están todos juntos ahí. No, pero y una vez nos mandaron, una vez, el segundo año fue propio una semana arriba de este barco, con los verdaderos marineros, y te enseñan todo y ves cómo es la vida en un barco de guerra británico. era como, era en este momento cuando tenés 16 años o 15, no sé, era como fascinante. Más el bicho realmente era una cosa de alta tecnología, moderna, hasta elegante. Y cuando sos pibe no sabes dónde va a ir tu vida, ¿viste? De alguna manera hasta los aviones de guerra me parecían wow, ¿viste? Obviamente, porque era un boludo, un pibe. Y casi termino entrando en la Marina Británica, por suerte que no, por una serie de historias, no, y gracias a Dios. Este barco después termina en la guerra con el país donde está viviendo mi hermano un par de años después y está hundido por los argentinos con todos los chabones que mueren arriba. Claro. Pensé, interesante, no sé qué me quiere decir esta historia, pero la guerra es una mierda, creo, más o menos. Y todos se... Porque en mi universidad yo no creo que conocí una persona que dijo, dale, vamos, hay que darle con un caño a estos argentinos y retomar las islas. Todos, hasta los profesores, hasta la gente que parecía más como cuadrada, decían, esta guerra es ridícula, ¿qué está creando esta mujer? ¿Dónde nos está llevando? ¿Qué? La guerra, pero la guerra terminó con la Segunda Mundial y ya fue un desastre tan grande. ¿Dónde va? ¿Qué? No, porque ella decía, no podemos, si una vez que nos toman una islita así, después el imperio se cae por todos lados. Pero el imperio ya se había caído, sí. O sea, India ya no era de ellos, África ya volvió. O sea, era todo muy extraño. Y lo que pasó acá, bueno, ya todos saben, ¿viste? Galtieri lo utilizó, lo milico para quedar unos años más pensando que le iba a ir bien y le salió como el orto. Claro. O sea, al final es una guerra que no sirvió para nada, aparentemente, no sé. O para probar un par de armas modernas. Capaz que le sirvió un poco a Thatcher para recuperar para su credibilidad. Sí. Videla pensó lo mismo, pero bueno, es una guerra. Hay vencidos y vencidos, ¿no? Claro. Qué loco, te escucho a vos y pienso de que cómo es esto que hasta te parecía divertido, esto de los barcos, los militares, así. Y viniste a vivir a un lugar donde la palabra milico, la palabra del uniformado, tiene una connotación totalmente distinta, ¿no? No tanto, ¿eh? Mira, no. Cuidado, no, o sea, como decía antes cuando empezó el programa, creo que como el maquillaje que tiene Europa o Estados Unidos es mayor, así que pueden hacer como gentrificar hasta los milicos, o sea, de alguna manera era una opción. Los pobres en Inglaterra, ¿viste? No les queda mucha otra que entrar en el ejército o es como en Buenos Aires, vas a terminar policía al final si vivís en González Catán en una villa o en una situación. O sea, es tremendo lo que decía Pasolini, ¿viste? Cuando le das a los policías, decía estos bastardos, hijos de puta, ¿no? Al final, o cuando hay estas luchas internas entre el ejército, la policía, la cosa de la gente, pero esta gente que está en la policía son los más perjudicados de la sociedad, que no tuvieron educación, que no tuvieron otras opciones y terminan ahí para sobrevivir y después están... O sea, la cosa, el problema de los seres humanos no es tan claro como sería placentero y fácil ponerte de un lado o del otro. Es complicado. Y volviendo a lo que decías, de alguna manera... en Inglaterra puede ser que todavía hay como alrededor del ejército y la marina, es como una cosa que no tiene una connotación tan brutal como acá, pero acá también porque lo que se ha hecho con el poder es siempre muy brutal, ¿viste? Desde la guerra de Paraguay hasta todo, o sea, acá se nota mucho más la agresión, 30.000 desaparecidos. Cuando vivía en Inglaterra, los ingleses tenían una idea que los argentinos son todos fascistas, porque si no, no tendrían siempre estos dictadores mandando. ¿Comprendes? Esto es como ellos piensan. Porque ellos piensan, nosotros venimos de 500 años de estabilidad y de democracia, con una reina que le gusta como personaje, pero francamente el resto es como... Y dicen, el problema es que el mundo está lleno de países muy corruptos, con gente que tiene, le gusta los fascistas, como los italianos que pusieron a Mussolini, y como estos en Sudamérica, siempre tienen estos militares ahí mandando. Y esos países les gusta, si no, no tendrían dictadores. Imagínate cómo piensan. y para ellos es así. Así que cuando ellos, cuando la Thatcher empieza a levantar el calor bajo el sartén y empieza de, tenemos que ir, porque acá, porque tenemos que proteger esta sensación de democracia que el mundo tiene, de estabilidad, y decirle basta a estos dictadores fascistas y a estos, estas poblaciones que tanto desprecian la democracia, pensando que todos los argentinos son así. Cuando finalmente conozco este país, no es que yo pasé de creer una cosa revoluto a oh, la gran revelación, pero con el pasar del tiempo me di cuenta de lo que es la realidad y que este país ha sido instrumentalizado, se diría en Italia, manipulado, aplastado por dictaduras, por militares. Hoy en día sería policía, porque ya el ejército, bueno, sacámoslo, ponemos toda la arma a la policía, no se necesita más el ejército y la policía, ponemos una policía mundial, ¿no?, manejada por Estados Unidos, que le regala los juguetes que le gusta, todas las cosas. Bueno, pero me, eso te digo, viviendo en Argentina se me reveló otra Polaroid totalmente, era otra foto, ¿viste? Pensé, ah, ok, ahora. Y todavía estoy en contacto con cierta gente muy copada, hasta en Estados Unidos o en Inglaterra, que no puedo criticarlo porque ellos viven viendo el mundo desde una óptica que ha sido creada para ellos, por sus gobiernos. Y si yo le muestro ciertas crudezas y realidades de acá y le digo, mira, acá la gente es maravillosa, el argentino en general es súper pacífico, o sea, es un país que por lo que le está pasando tendría que ser explotando, una revolución y mucha sangre, y no, el argentino sigue bancándosela, porque es buena gente, el argentino en general, y no lo quiero decir como lo diría Cristina en una campaña, o los milicos para otra, somos argentinos, somos buena gente, es banal, porque buena gente está lleno el planeta, pero en general el argentino tiene una cosa que es muy, muy humana y casi paciente. Aunque le gusta al argentino el drama, le gusta el ping pong entre Boca, River, de todo, pero por un lado soporta muchísimo. Claro, es que justamente yo te lo perdón, pregunto, porque yo disparo por todo no, lado. No, al final es que es difícil parece fabuloso hablar. Porque uno tiene una visión, entonces por eso a mí me gusta preguntar a alguien de afuera, porque entonces te va cambiando, acomodando. Yo, por ejemplo, vengo de Chile. Imagínate que no cambió mucho la visión que puedo tener de muchas cosas. Y lo que los argentinos dicen de los chilenos. Claro, entonces, sin saber que, por ejemplo, Chile tuvo una democracia y un espíritu progresista mucho mayor hasta que Argentina en los años 60, claro, antes de que empezaran a ponerle lo milico para frenarlo. Exactamente. Y ahora los argentinos dicen, los chilenos son todos unos fachos de mierda, todos son así. ¿Cómo vas a decir eso? Si ese era el país más adelantado de Sudamérica, Chile, digo. Sí, me cabe un lagrimón. Te vamos a dejar, Andrea, descansar un poquito. Vamos a ir a un tema musical, ¿te parece? Pues yo a ustedes también. No, porque realmente, insisto, que ha sido es un placer escucharlo, así como no lo lee también, porque lo que queremos también un poco esto, ¿no? Vamos a aprender un poco. Y Mauro, viniste con una guitarra, ¿vas a tocar? Traje una guitarra, no sé si es para mí. Ah, no, pero yo no, porque yo no soy realmente muy de, ah, no veo la hora de cantarles algo, chicos. O sea, Luca era más así, Luca era, dale, dámela, yo soy un payaso y vamos. Yo soy más como que si da o no da, según una cosa, más complicado. Sorry. Bueno, vamos a un tema. Por ahí se lo comenzamos. Amargo. Como, no, por ahí le invitamos más cerveza, por ahí lo comenzamos. Pero mientras vamos a ir con un temita musical y hacemos un parate en esta hermosa conversación. Dale. Estamos acá por un día. Programa radial con ideologías por Radio Tinku 107.9. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. 1, 2, 3, 4. You say you're from Kingston, but you're totally white. You like reggae music, but you can't get them rhythm right. Now Haile Selassie was an Italy's enemy. The past is behind us now, them eating them spaghetti, man. But don't you worry, man, everything's alright. Don't you worry, man, no more. Don't you worry, man, everything's alright. Gabriel for that world music thing he do. I'm skipping and jumping to some rhythm from a Timbuktu. Tyrolean folk song or Sardinian peasant rap. They make all the difference after the 80s and all that crap, ma. But don't you worry, man, everything's alright. Don't you worry, man, no more. But don't you worry, man, everything's alright. And fighting. Why don't we just try to survive without barking and biting? You're gonna have a good time, man. No more fussing and fighting, no barking and biting, man. Por Radio Tinku 107.9. Record 268, Kennedy Tower, 5 miles in trail, balloon Airbus 320, wind 330 at 6, clear to land. Seguimos. Qué bueno que está esta pieza. Jazón, es como que cada vez se supera más. Se supera más. Y acá está. En realidad, nosotros estamos descubriendo, ¿no? Porque nosotros decimos se supera y el loco. O cada vez tenemos más hambre, no sé. No, esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Viste que una radio puede ser muchas cosas. Esa es una buena también. Claro. Venir a morfar en la radio. Sí. Y bueno, pasa que nosotros tenemos como consigna. No es que tenemos como consigna, la realidad es esta. Y tenemos que dar siempre muchas noticias de que muchos medios no la quieren contar. Uh-huh. Entonces, bueno, contar con un chico de 13 años, una vez más, un chico de 13 años murió por una bala teóricamente perdida. Hoy día leía que otra chica más murió por un aborto clandestino, otro caso de femicidio, y bueno, hay que digerirlo con algo, ¿no? Pero bueno, nosotros de este programa nos plantamos en eso de contar las cosas que no cuentan los medios masivos. Así que gracias, Hassan, porque nos ayudás a pasar esto. No el trago, ¿no? Está en el Come Chingones ahora. Está en el Come Chingones, sí. Y la verdad que si la gente que está escuchando y está por ir al Come Chingones, esta pizza. Ah, la hizo Hassan. Hassan. Y alhamdulillah, Hassan. Es una jawela clebes. Alhamdulillah. Bien. Me equivoco, bueno. Que tiraron. Claro, sí. Quedó grabado y ya después se lo pasamos. Va a escuchar la repe, él escucha siempre las repes. Y si no, también tenemos un sorteo de picada para dos personas, que de Hassan también. Ay, ¿me puedo anotar? Esa picada se ve muy buena. No, es para la audiencia. ¿Y alter ego tampoco? Bueno. O le tengo que preguntar a mi psicóloga primero. Sí, primero lo tendría que tratar en terapia. Bueno, lo estoy dejando porque ya está, veo que está terminando antes de volver a la carga. Así sí. Que claro. Así que bueno, todavía tienen tiempo para inscribirse en el concurso. Sí, tenemos un sí. juego. No jugaste con eso, Mauro, ¿no? No. Rata inmunda, que no estaba le compraban los juegos. No lo toqué. Ah, bien. Y no un lo juego trajo. De ingenio. ¿Un juego de ingenio? ¿Los juegos de ingenio te vuelven ingeniosos? No, ingeniero. Ah. Ay, no quiero ser ingeniero. Maldito medio masivo. Me decía ingeniero y me viene un feto ingeniero. No quiero. Sí, primero tiene que haber nacido para ser ingeniero, ¿no? Pero si Stephen Burry dice que guarda. En Lautaro tienen un disc jockey increíble, un ponedor de. Todo así un ruidito, ¿viste? Con Laszlo. Lautaro es la otra. Claro, otro que va al psicólogo también. Una de sus tantas personalidades en la otra. Sí. Nati está callada, Nati está en silencio, observando, morfando. En realidad está morfando. ¿Hay otra Nati? Ay, no. Cierto, la vi a Claudia. Ay, yo dije que tenía que ganar. Pasa que se ganó la docena de empanadas abiertas el otro día. Y se tiene mucha fe para esta sorteo. Mira, el viejo truco de que voy a traer toda mi energía acá. La otra vez la esperó en la puerta. Ahora viene con más confianza, ya está adentro. Claro, mira. ¿Ves que si llega a ganar Claudio? Vale creer que hacemos, que arreglamos, ¿no? Está todo filmado, en vivo, por Facebook. No, sí, por favor. Porque viste que nos queda extorsionar, ¿no? Dice, te doy $1. Y yo, hasta que no llegas en cuenta, no pienso aceptar ninguno. Bueno, pero bueno, no, un par de horas. Dame $2 y lleno el tanque. Llenar el tanque. Ay, pobrecito, tan chiquitito que él. Cree que con dos. Capaz que mañana. Claro, no mañana sí, no se sabe. Tanque de agua. Sí, no es que sea pesado, pero ya vi que terminó, tomó un trago y lo nombraste Pasolini. Voy, tu relación con el cine es bastante interesante también, ¿no? A Pasolini no lo conocí. No me lo creo que lo mataron antes que yo entrara en acción como actor, pero. Sí, bueno. No, ¿sabes? Una de las razones que abandoné la universidad en Inglaterra, entre varias, era que yo quería volver a Italia y quería trabajar en el cine en Italia. Y bueno, así que abandoné la universidad y me fui al set de una película, grande película italiana que se está filmando en Túnez. Y ahí pegué trabajo, así, por esperar y hinchar las pelotas mucho. Ya el hecho que hablaba varios idiomas me ayudó mucho y pegué un trabajo como me enseñaron a hacer la claqueta, ¿viste? A la época, bueno, la claqueta. Y así que estuve un año y medio, porque era una miniserie norteamericana, Anno Domini se llamaba, haciendo cine ahí, y trabajé como asistente de este grande director de fotografía, que sí filmó varias películas de Pasolini, era Ennio Guarnieri. Y estar al lado de este tipo fue increíble, porque aprendí un montón de cosas que pronto me olvidé, porque no soy medio. Pero, perdón, la claqueta es el pizarrón ese que se muestra, claro, para que la gente también lo exacto. No, bueno, sirve para que el editor, que después edita todos los pedacitos de film que se filman, sabe exactamente qué pedazo tiene en las manos. Claro. Primero esto, y sincroniza la voz o los sonidos con la imagen, porque son dos pistas que van por separado. Así que es un trabajo de grande responsabilidad que me tomé encima de. No, pero bueno, y así que ahí, pero gracias a este trabajo igual conocí a un montón de personas, entre los cuales trabajé con Fellini, pero no como actor, sino como camera crew, ¿no? O sea, filmando una publicidad realmente, una película que era Ginger y Fred con Fellini, y después una publicidad con él, que era una cosa muy rara, hablando de paradojas del ser humano, él que tanto odiaba los comerciales y la publicidad y la televisión, terminó haciendo tres publicidades para Pasta Barilla, una pasta muy famosa italiana, porque le pagaban re bien, y así que y se divirtió mucho también. Y una filmación que en la publicidad tendría que durar 3 días, terminó durando 8 días, pero Fellini seguía Fellini filmando y no podían decirle pará, loco, porque era Fellini. En Italia a veces es como decirle al emperador callate, boludo, no se puede. Y así que yo tuve muchos días de trabajo y me cagué de risa mirándolo en acción a Fellini. Un hijo de puta aparte, ¿eh? Todo eso el mundo dice que buena tira, ¿no? Fellini. Sí, sí, obvio, tenés que ser, porque el cine está hecho por tiranos, o sea, Adolf Hitler hoy es difícil que exista, pero si pudiera existir estaría dirigiendo una película, porque sí, claro, el director era un hijo de puta terrible. Claro, la gente se entrega y dice, bueno, yo me la banco, pero porque el arte es tan linda y seguro que la película va a ser buena, no sé. Y te metes en mano de esta gente que normalmente cuando lo conoces son recopados, ¿viste? Cuando vas para el casting, dices, qué bueno. Y después te encontrás ahí en el set y ellos delirando, tratándote como si sí, un esclavo de Namibia, los antiguos romanos. No, habría que analizar, ¿no? El tema de los directores de cine. Sí. Ahí nos están preguntando la peli. Vamos a en algún momento a darnos igual cuenta. Igual tenemos un compañero que es director de cine. Que es director de cine, así que ojo. Ojo. Está bien. Ridley Scott también firmó una vuelta un comercial. ¿Qué? Ridley Scott. Ah, sí, sí. Claro, obvio. Terrible. Pero todos. Los hermanos Taviani, directores de cine de autor de izquierda, viste, muy comunistas y todo, filmaron 30.000 comerciales y ganaron muchísima plata con esto, que le permitía después hacer sus películas artísticas o políticas, pero ellos agarraban la plata, dame la plata, loco, vamos. Uh-huh. Está bien, bueno, de algo se tiene que vivir, no sé, pero es medio raro, ¿viste? Es raro, ¿no? Hay varias cosas que nos cierran siempre. Pero bueno, sí, la verdad que, bueno, otro día hablamos de del socialismo. A mí me quedó muy grabado un libro de Dostoyevsky. Siempre mejor un intento que ningún intento, igual, ¿no? Obviamente, digo, pero no sé por qué me vino ese libro de Dostoyevsky, Los demonios, que decía, yo no sé por qué esta gente, mientras más socialista se dice, más burguesa es, ¿no? Uh-huh. Decía algo así, que, bueno, esto es un tema para hablar de... Sí, bueno. Pero, sí, bueno, como decís vos, de algo hay que vivir, ¿no? Así que... bueno, contanos más de la banda que va a tocar ahora el próximo viernes. Te agradezco. Igual, eso es una fecha de porteña. Vamos a tocar con Roma Pagana en el Salón Pueyrredón, que es nuestra casa en Buenos Aires, en el sentido que es el lugar que más nos gusta, porque de alguna manera encaja muy con nuestro sonido, con nuestro estilo, no sé, es un buen lugar. Es una vieja casona con mucho rock, que siempre pienso, si esta fuera en Londres o en, no sé, en Chicago o algo, sería un templo de rock famosísimo, porque tiene toda la decadencia que rock tiene que tener, pero también cierta como especie de extraña elegancia vampiresca, draculiana o algo. Es todo negro y rojo adentro, 3 pisos. No, está buenísimo el lugar, así que ahí tocamos, ¿cuándo? El 14, bien, viernes 14. Con Maliquera, que es una banda de mujeres que tocan tambores, que me dicen que están buenísimas, así que vamos a poner un poco de África antes de tocar, bien, y después vamos. Y antes... Ay, perdón, yo sigo preguntando. Hasta que choque Roma con África. Te podremos preguntar. Ay, me sigo acordando, se me va otra pregunta. Te lo vienen preguntando en el Face. Perdón, chicos. En el Face, de que si vas alguna vez a editar todos tus escritos. Muchas anécdotas ahí. Has tenido como la suerte, la oportunidad, no sé, de vivir con un montón de cosas muy interesantes. De alguna manera, mira, el Facebook, en un primer momento no le di ni bola, hasta me parecía horrible. Cuando empiezo a mirarlo, a juguetear con el Facebook, a ver, empezó a ser muy interesante, porque sí, poder comunicar con personas y de alguna manera tener una visión de lo que pasa, que no sea el noticiero, por ejemplo. Claro. Y de un rato al otro me encuentro con 5.000 amigos, que de la nada aparecen 5.000. Obviamente todos traídos por Luca en un primer momento, me imagino. Pero lo interesante es que tímidamente empecé a contar anécdotas que tenían que ver con cosas, por ejemplo, sobre Luca y yo, que nadie sabía. Ampliando la idea que la gente tenía de Luca basada sobre el pasado de Luca antes de llegar a Argentina. Y esto creó mucho interés. A mí me gusta escribir, no, nunca pensé de ser escritor, nada, pero de alguna manera es una manera más de divertirse o comunicar. Empezaron a salir una cantidad de cosas, porque francamente me han pasado muchas cosas, no solo a mí, pero a mis padres, a mi hermana, a Michela, a mi otra hermana Claudia y a Luca. Y ahí el Facebook era bueno, porque en lugar de buscar un editor o creerte escritor o entrar en toda la paranoia de ¿qué hago y cómo se hace? Era como, bueno, yo escribo esto acá y quien lo lee, quien no lo lee, está todo bien, desaparece en la nada. Hasta que empezaron a decir, loco, pero tenés que hacer el libro, y ahora solo es el libro, no sé cómo es. Y tengo, bueno, ahora creo que voy a hacer el libro, porque me ofrecieron de hacer un libro. Estuve mirando muchas opciones, una que era muy buena en los cánones clásicos, porque era una gran editorial y todo. Después, pero yo quería que esto llegara de una manera más cooperativa, más pequeña, porque me gustan las cosas chicas, francamente. No sé, pero te digo que estoy pensando de hacer un libro, de guardar estos cuentos en algún lugar para que estén físicamente, porque yo no sé qué pasa con Facebook mañana, ¿viste? Toda esa cosa que escribiste, está bien, todos somos de paso y todo, nada queda igual. Ni Sumo va a quedar, creo, aunque parece casi un anatema decir esto hoy en día en Argentina. Pero un libro, ¿viste? Por lo menos mis hijos un día que van a tener mínima curiosidad o bola de saber algo sobre su familia o mi vida. Yo no quiero ser un denso contándoles historias de mi familia a esos pobres chicos. Un día van a tener un bicho ahí. Ah, bueno. Ojalá sea bueno. Para ellos ya es bueno. Después, si a alguien más le puede interesar un libro sobre, no sé, mi vida, incluyendo a la de mis hermanos y todo, todo. Puede ser bueno, no sé, esto es una... Bueno, la verdad que nos quedamos, o sea, charlando todo. Sí, no, por ahí a mí lo que me queda como... Bueno, yo he tenido en mi infancia por ahí un acercamiento con una señora que se llamaba Camia, que hacía... tocaba el piano. Uh-huh. Y hacía magia. Y ella hizo el libro de La magia de Camia. Y la última vez que fui a Buenos Aires lo encontré al libro. Wow. En la calle Corriente, en esas librerías viejas de hiper oferta. La había... prueba que la magia de Camia existe. La magia de Camia existe. Apareció. Y como que cuando vos decías por ahí Sumo no va a existir, como que el libro le gana al audio. No, no, porque digo que todo, nosotros somos muy presuntuosos y arrogantes como seres humanos, pensando que lo que hacemos quedará para siempre, ¿no? Como los arquitectos. ¿Cuál como... es la intención? La intención, seguramente, probablemente algo más etéreo que un edificio, como una canción, puede durar más tiempo que un edificio, eso seguro. Y el recuerdo de una persona, aunque después manipulado, porque probablemente Jesucristo, si existió, era un tipo muy copado, pero hoy en día lo han transformado en una especie de, ¿no? También como el dedito levantado, o sea, hay todo tipo de persona que utiliza las cosas copadas y las transforma en otra. Si no sé, yo decía Sumo para decir algo que ya parece consolidado, ¿no? Pero esta historia de la magia me gustó, porque te digo la verdad, desde que vivo en Argentina creo mucho más en la magia, por ejemplo. Vos sabés que en Europa, en Italia, los italianos, el cactus, si vos pones un cactus en tu casa, todos hacen el cuerno, y, oh, ma qué cazzo de mente, un cactus en casa, ma qué sei mato. Es como que es como te trae muy mala suerte. Yo estoy seguro que la iglesia puso esta, porque descubrieron el cactus, otro que mala suerte, te trae tanta información... Que dijeron, bueno, tenemos que poner al bando el cactus, porque si acá la gente empieza a tomar San Pedro, el verdadero San Pedro, ¿no? Lo que está ahí con las llaves, ¿no? Claro. Van a tener muy claro lo que es todo. Así que decimos que el cactus trae mala suerte, así que nadie se acerca a un cactus en Italia. ¿Comprender? Así que la magia, desde que estoy acá en Sudamérica y conocí a gente muy grosa y situaciones particulares, Me tranquilizó de alguna manera también, porque creo en cosas astrales mucho más. Mientras que en Europa esas cosas fueron también tapadas por tecnología, economía, progreso de todo tipo, no sé. Y Bueno, por ahí es muy detrás de la sierra esto, ¿no? Porque por ahí en las grandes ciudades también se ve. Pero yo creo que si estás en Catamarca más o en Jujuy más. Hacia el interior. Sí, esto sí, sí, sí. Claro. Otra, otro hacen la manga del interior escondido, ¿no? Porque... Me quedé pensando en el Facebook y en las historias de Luca. Hace un tiempo había subido una imagen tuya con él en las cataratas. Que han salido de viaje ustedes juntos acá en Argentina. Bueno, pero Luca, que nunca tuvo un mango, cuando Michela, mi hermana mayor, que trabajaba en cine, ganaba buena plata, dice, vamos a ver qué hace Luca, porque ahora parece que no está volviendo de Argentina. Año 82, vinimos a Argentina para verlo, primero cómo estaba. Y yo era un pendejo. Bueno, llegamos acá y me encuentro con Luca bien y sumo. Digo, wow, eso está buenísimo. Y él dice, bueno, Andrea, che, vos tenés que conocer las cataratas, dice, de Iguazú. Dicen que son increíbles. Yo también, pero no tengo un mango, nunca lo voy a conocer. Che, chamullamos a Michela, viste, que... No, porque la cara... Y ella como, bueno, nos compró los pasajes y ella también. Y fuimos de Córdoba, fuimos a Iguazú a ver esa catarata. En un hotel, la noche, la catarata. No solo ella, además tenía una conexión con el guardaparque, el guardaparque de todo Iguazú, que era un amigo de su novio en Italia que tenía un parque de pájaros. Así hubo... Fue buenísimo. Así que nosotros aprovechamos este viaje y vimos la catarata, ese un flash. Y hasta que Michela después se cansó y dijo, bueno, quiero volver a Buenos Aires, porque a ella le gustaba Buenos Aires. Dice, bueno, volvete. Y usted, no, nos quedamos un poco más. Bueno, y Luca dice, sí, así que danos un poco de plata para que quede. O sea, la empujamos en el avión y ya vuelve a Buenos Aires. Y nosotros vimos a un chabón que tenía un remis todo hecho mierda, pero tenía una cara copada. Y le dijimos, queremos ir a las cosas de San Ignacio, ¿viste? Las ruinas. Sí. Sí, pero Luca se armó un... porro, así que dijo, va a pegar bien en ese lugar. Y nos subimos y el chabón nos llevó en el remis hasta ahí, después de ahí a Posadas. Fue como un lujo que nos mandamos con la plata de Michela, aprovechando el dólar, hasta en esta época otra vez. Claro. Y después le contamos, no sabes que te perdiste. Y ella dijo, oh no, y la foto, estaba re celosa. Eso es como lo que pasó en la este momento. La verdad que podríamos quedar. La verdad que tendrás que volver, Andrea. El libro. No, que volver a contarnos esta historia, que siempre es mejor, porque realmente la magia existe. Porque nosotros algún día dijimos, che, si hacemos, vamos a una radio comunitaria. En realidad nos llamaron a hacer una radio comunitaria. Che, si contamos estas cosas, y recuerdo vivir en Chile, haber escuchado a Sume, de repente estoy hablando con vos, haberte leído y haber dicho, haberte escuchado 20 años. Todo en su momento, ¿viste? Todo claro. Llega en el momento. Entonces, la magia existe y por eso estamos escuchándote ahora vos. Qué buena acá. Onda. O sí. Cuando lo entrevistamos por la obra que se hacía en Dolores. Claro, sí, sí, claro, lo habíamos sacado ahí también Telefónica. Entonces, si hay algo que está comprobado hoy, en este momento, en este aquí y ahora, es que la magia existe. Andrea, la verdad es que estamos re contentos. Los productores, no sé si nos van a matar porque se corrieron todas las entrevistas. ¿Podemos seguir? ¿Ya lo acomodaste? Bueno, si ya lo acomodaste, entonces podés seguir contando lo que quieras. No. O sea, tírenme una soga y yo me trepo. A ver. No, lo que sí, te vamos a comprometer. Si te cabe la palabra compromiso, de que vuelvas de acá, vas a ir a Buenos Aires, Berlín, otra vuelta, nos seguimos con. Lo bueno es que vivo cerca y tener una radio cerca, ocupada. Ustedes saben que yo estuve en el Grito, sí. Pero todo tiene un ciclo, todo tiene. Aparte, yo no tengo mucho para hablar de mis discos, ya se acabó, lo dije todo, decimos. Así que, todo bien. Igual, ¿viste? Sí, igual a mí me gustaría preguntarte hacia futuro en la Argentina, ¿no? Estamos acá viviendo. ¿Cómo ves el futuro de Argentina? Imposible saberlo, ¿no? Porque si no, no sería Argentina, o sea. Bueno, eso es bueno. No. Mi papá decía, cuando agarraba el diario en italiano, decía: dice la puta madre, mira este diario, o sea, la primera página tiene más escándalos y más tragedias y cosas absurdas que pasan, que creo un año entero de diarios en Suecia, ¿no? Solo la primera página de hoy. Eso es porque nunca conoció a Argentina, ¿viste? Yo ahora vivo acá, digo, el diario italiano, sí, es, pero acá todos los días es algo nuevo y el país cambia mucho, y la Argentina que yo conocí en el 82 es completamente distinta de la Argentina de hoy. en un sentido positivo también. No hablo de los políticos, porque ellos siempre van a ser más o menos unos manipuladores que, viste, y cuando te diste cuenta de que te cagaron ya es tarde, porque ya es tarde, porque ya están en la próxima cagada que se están mandando y vos, porque uno reacciona tarde, porque la gente es buena. Generalmente la gente cree, un poco como los niños, hasta que cuando te das cuenta ya están preparando la próxima. Sí, esa es la cosa. Pero lo que me fascinó de Argentina es cómo pasó de un país que yo me recuerdo como rígido a un país donde más o menos, viste, la gente se viste como quiere, dice lo que quiere, y falta todavía para abrir la cabeza, pero ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Eso es algo buenísimo, es algo buenísimo. De alguna manera es un país donde la gente comunica mucho, porque tiene que comunicar, porque si no se muere de hambre o de... ¿no? Tenés que estar conectado con otra gente de alguna manera, porque mientras que en Europa ya es como, bueno, ya tengo mi plata, me cierro en mi casa y hago todo por internet y voy a trabajar y vuelvo de trabajar y voy a la vacación a Haití, no, Haití no van a ir, perdona, Tahití puede ser, sí, Haití es un poco más heavy. Son todos así, mucho egoísmo, trabajando con grandes cosas de egoísmo. Y acá, esto el país no te lo permite, porque es un momento que empieza a tener plata otra vez y después cae otra vez. Sí, eso es casi positivo, es durísimo, pero de alguna manera es casi positivo. No siempre lo que te pasa es para mal, aunque es muy duro digerirlo. Y sobre esto podemos cerrar, ¿no? Bueno, porque claro, hay mucho para hablar. Yo tenía más preguntas, pero bueno, la voy a dejar para cuando vuelvas. Dale, buenísimo, así que porque tengo un montón de preguntas que me están saliendo, pero adiós. Bueno, sí, ojalá porque... esté todavía, puede ser que vuelva un poco gaga, porque los años pasan, me dicen, no me recuerdo los nombres, no sé qué estoy quédate diciendo. Quédate tranquilo porque todos estamos un poco... Podemos estar cagados también nosotros, así que sí, nos vamos a entender tranquilos. Claro, sí, totalmente. La Argentina está viviendo un momento bastante gaga, ya vas a escuchar si te queda un ratito ahí a la pobre guasa de esta semana, así que la Argentina está gaga. La verdad que un placer, así que como lo hicimos al comienzo, viste que no era ninguna fanfarria, sino que realmente ha sido una conversación muy linda. Nos gusta aprender de alguien que ha venido de otros lados, todo. No, porque yo acá aprendí un montón y aprendo un montón, así que es un ping pong, una conversación. Esa visión de otros lados, viste, de ver, entonces interesante. Así que cuando vuelvas, estamos en comunicación para que nos sigas contando, para que estés acá acompañándonos, que la verdad que ha sido bastante lindo el programa. No sabemos. Yo aprovecho igual para una cosa re banal. Saludos a Gaby, a Calisto, a Catalina, si están ahí. Ah, no, Catalina está en el auto. Está pobrecita, está esperando acá afuera. Ay, bueno, y a los amigos que conozco acá en Trasacer, un saludo a todos, aprovechando del espacio radial. Gracias. Bueno, bien, te van a escuchar acá. Saludamos también a los amigos de FM Sierras, a los amigos del Grito que nos van a escuchar esta entrevista el lunes. Así que bueno, la verdad que un gusto. Y bueno, te vamos a esperar para que quedan un montón de preguntas por hacer. Así que bueno, contentos. La presentación del ¿tampoco? Libro también. Gracias, claro. Andrea, por venir y te esperamos cuando quieras. Gracias a ustedes. Chao. So well, so here you now, next to me. We'll be right back. un día por Radio Tinku 107.9. Estás escuchando Radio Tinku. Casi todas, y en tus ojos que lo digan. Me contaste tus historias, casi todas, y en tus ojos que lo digan. Y tus piernas que caminan, y se mueven, mueven, mueven, mueven. Y tus piernas que caminan, mueven, mueven, nunca llegan. Tu voz, mi voz y nuestras voces tienen derecho a ser escuchadas. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento. Un día. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Al Mauro. Sí, gracias. Mira, casi completo. Dejé otra parte allá en el hospital. El espíritu. Lo dejaste por allá. Sí. El color de piel también. Sí, ¿no? ¿Te aplicaron, Mauro? Sí, sí. ¿Te sí. aplicaron? Sí, después de 2 horas y media de espera, más o menos me aplicaron. Y bueno, gracias a eso estoy acá también, ¿no? ¿Te aplicaron primero la anestesia y después te aplicaron el remedio posta? No. Remedio posta. Sin anestesia. Sí, ya había esperado tanto. Pero bueno, la salud pública es así, ¿no? Pero por lo menos tenemos. Pero no tenemos ministerio ya de salud pública. No. Ay, ustedes también lo quieren todo, chicos, no sean así. Che, voy a leer la gente que está anotada. Si no tenemos salud, ¿para qué queremos un ministerio? Claro. Claro. Ahora, si no tenemos ministerio, va a ser difícil que tengamos la salud también. Claro. Basta, chicos. Yo, la gente que tenemos anotada hasta ahora, tengo Rebeca Acevedo, Graciela Barrio Nuevo, Ceci Irupé, Sole, Claudia Sánchez, Lorelei Lascano, Marta Lascano, Valeria Benedetti, Nati Antonio, Sergio, Nale de Beatriz Díaz, Loreli Barral, María Cecilia Molgilnar, Mario Deca, Florencia Damián, Analía Sabio, Belu Álvarez, Mariana Medina, Juan Bordenave, Clau Soria, Mariano Fortuna, Luz González, Fermeñez, Mauro Vega, Mariela Lasrabona, Gabriela, Zuluk, Silvana Cuero, Caro Godoy Sánchez, Andrea Nieto, Hernán Vinci, Mirta González, Juan Enrique, Mari Galvez, Agustina Fernández, Guido Oquillena, Seba Ripoll y Diego Fernández. Si alguno no está anotado, al piste. No, si alguno no está anotado, le avisa, si lo anoto antes de terminar el programa. Claro. Y hacemos el sorteo. La, tenemos acá la picada árabe para dos personas, de Hassan para el sorteo. Y el juego va a estar acá, para que lo vengan a buscar acá. La picada estaría bueno que la vengan a buscar ni bien salga el ganador, ¿no? Claro, porque no dura. No dura tanto. No duran los premios. Hay unos premios que no duran. Por ahí una picada para uno, si se demora mucho. Che, y viste que esta chica, Agustina Fernández, se ganó el Valero. Sí. Y nos está contando que ya están en campeonato de Valero. Mira, ¿sí? Qué bien. Sí. Aguanta el Valero. Cuesta levantarse a veces sin saber que nada con mano. El otro día puso este tema Corona, Santiago Corona. La verdad se lo agradecí, la verdad muy bueno el tema, la versión del tema, ¿no? Rock and roll, nene. ¿Les parece que vayamos con la pobre Guasa? Guases. Como dientes que te asfixian. Y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Bueno, me acordé de la pobre Guasa con este tema de ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Cuando la escuchamos, tenemos un poco de miedo. No sabemos qué va a decir. La vamos a escuchar a la pobre Guasa de la semana. Nunca me pongo furiosa. Simplemente soy una gran actriz de la escena nacional, como Tita Merelo. Yo estaba limpiando los zapatos y separando la cartera. Sí, Carrió furiosa. Pero este es un estigma, los chicos tienen que ir furiosos. Ahora, cuando tengo que poner la carterita la pongo. Pero yo me divierto, porque a mí las crisis me generan adrenalina. Yo me divierto en el riesgo, chicos. Como los peronistas saben que yo digo la verdad. Porque me aman los PJ, pues soy como ella, pero republicana. Entonces a mí no me corren por izquierda los ladrones, como le decía yo a Rossi. Y entonces quedan todos así. Porque los quiero, en el fondo tuve un marido peronista, era bueno. Son más divertidos que los radicales, ¿vieron? El problema es que son más indecentes. Los radicales por ahí también son más... Pero son muy divertidos los PJ, salvo que son muy ladrones algunos. Bueno, en estos tiempos que vienen, nosotros, las clases medias, no van a ganar más este año nada. ¿Está claro? ¿Les va a ir mal? Les va a ir mal. Hay que sostener empleados lo más que puedan. Y hablar con ellos. Es un sacrificio que vale la pena por 100 años de república y prosperidad. Yo estoy endeudada. Menos mal que cobré el juicio el año pasado, si no en mi casa me queda. Entonces, ¿vamos a estar mal? Sí. ¿Vamos a tener conflicto social en diciembre? Sí. ¿Qué ¿Después vamos a salir? Sí. En julio del año que viene estamos en un crecimiento que te lo dan todos. ¿Va a ganar Cristina? No. Bueno, habla de 100 años de prosperidad. No sé si habla en pasado, en presente, en futuro. Me asusta que a esa gente que todavía le crea. Me preocupa. Yo lo vi al video, ¿no? Y cómo se paraba y las voces que tenía. Era una mezcla de un monólogo de Enrique Pinti y el Pitti Álvarez para mí. Un stand-up, claro. Sí. ¿Qué estás anotando en ese cuaderno, Gloria? Lo que acaba de pasar en la historia. ¿Sí? Sí, no, estoy anotando a toda la gente que está concursando, porque esa picada ha tenido... Yo sé que no mandamos solamente una foto de la picada. Sí. Pero a esa picada no le falta nada. No le falta nada, gente. Tiene todo, ¿no? Uf, tiene una facha. Menos mal que nos calmó con esta... Esta pizza rellena. Esta pizza rellena que está fabulosa. Che, ¿qué? ¿Con qué nos sorprenderá, no? La semana que viene. ¿Hassam? Sí. Ya tengo curiosidad, imagínate. Y bueno, va a haber que esperar el próximo viernes a ver con qué nos sorprende a nosotros y a la audiencia, ¿no? Porque se ha tomado muy a pecho esto de el sorteo de un día, así que todos los viernes hay algo de comida árabe. Igual si alguien se queda con ganas, ¿dónde lo encuentra Hassan? Y lo puede encontrar ahora mismo en el Come Chingones, y si no, en la ecoferia de todos los domingos, acá en Mina Clavero, al lado del casino. Ahí pueden hacer sus encargos. Si no, todavía está de oferta $190 la docena de empanadas árabes. Se la pueden encargar directamente a él, en persona, ¿no? Ya vamos a estar pasando su... Che, invitamos a los amigos de FM Sierras, también se pueden anotar. Nosotros el concurso lo largamos más o menos el día martes, que ya tenemos confirmado otro... Vamos a tener de Agustina Fernández, vamos a tener un atrapasueño. Y también vamos a tener de Fernando González, sí, otro juego de ingenio más, que ustedes saben que lo encuentran en todos los sábados en la Feria de las Rosas. Sí. Y con algo más que nos va a sorprender Hassan. Las exquisiteces de Medio Oriente las pueden encargar a Hassan al 3544-552315. Igual tenemos un... Hola, ahí estamos. Tenemos un anotado a Andrea Nieto desde San Pedro. Vamos. Ah, así que es verdad que nos retransmiten. Sí, sí. Un abrazo grande para Pablo y toda la gente que trabaja ahí también en FM Sierras de San Pedro, ¿no? Otra radio comunitaria, también 107.9. Vamos, aguante San Pedro. Volvió el calor, ¿no? Volvió el calor, sí. Volvió el calorcito. Y yo sigo con mi alergia. ¿Te diste cuenta igual? Me di cuenta mientras hablábamos con Andrea. Yo quería que vos dijeras, no me di cuenta. No, ¿cómo no darse cuenta? Pero... ¿Puedo ver un tema musical entonces? Cuando se desgarre el alma, el pájaro vuela lejos sin mirar nunca sus alas. Y se mira la vida encadenado al oscuro, es tirar fuerte la cuerda. voz, mi voz y nuestras voces tienen derecho a ser escuchadas. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Un día. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Seguimos en Un Día, un programa radial con ideologías. Y bueno, ahora vamos a tener la primera llamada de la noche. Tenemos del otro lado a Sebastián Rivera, secretario general de ATE Agroindustria. ¿Nos escuchás, Sebastián? Sí, los escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián? Y en principio queríamos hablar con vos, haciendo un poco de historia de los más de 500 despedidos, de la represión brutal que recibieron, ¿no? ¿Cómo fue vivir eso? Mira, la verdad que te diría, el inicio del gobierno de Cambiemos, la situación para nosotros es muy compleja, muy difícil, el ataque sistemático a las políticas públicas en términos generales y al Estado, sí, su presencia fuerte en la intervención económica y la intervención de sostenimiento de los más débiles, ¿no? De intentar mejorar la calidad de vida de la mayoría de nuestro pueblo. Y ahí, desde el inicio de la gestión de Cambiemos, sufrimos despidos en abril de 2016 y después de eso, como que el gobierno tuvo como un año y medio en donde no volvió a focalizar como política central el tema de grandes oleadas de despidos en términos generales en todo el Estado. Y después de las elecciones que el gobierno gana en el año pasado, a fines del 2017, como que volvió a poner en su centralidad la idea de la chique del Estado, ya de una manera muchísimo más profunda. Y en particular a nosotros nos pasa que desde que llegó la sociedad rural al Ministerio hace 10 meses, eso se aceleró de una manera muy importante con la llegada de Echeverri como ministro y secretario de Estado al modificarse las estructuras estatales a nivel nacional. Ahí Echeverri en 10 meses de gestión con los despidos consumados de la semana pasada, en 10 meses como te decía va a estar despidiendo a más de 1.200 personas, con lo cual es un golpe muy duro a la estructura del ministerio, sobre todo lo que tiene que ver con el área de agricultura familiar. Es un desmantelamiento muy, muy profundo y es como una sentencia de muerte para las políticas para ese sector. Y en particular, nosotros ya hace 20 días estaba muy presente el rumor de la iniciativa que supuestamente iba a tener el ministro para esa área en cuanto a despidos. Y el jueves, la semana pasada, ya nos empezamos a noticiar de los primeros 4 o 5 despidos consumado ya en el ministerio. Hicimos una asamblea grande en el hall de uno de los edificios que tiene nuestro organismo. No dejaban entrar a la conducción de nuestro sindicato en Capital Federal, de ATE en Capital Federal. Ahí ya hubo las primeras refrías con la policía. Y al día siguiente, cuando nos confirman los más de 500 despidos por parte de ministro Echeverri, quisimos hacer visible esa situación ante la sociedad y ahí fuimos a cortar la calle y nos reprimieron de una manera bastante importante. Así que fueron dos días muy, muy agitados y una semana posterior donde empezaron a llegar los telegramas en todas las provincias, donde el dolor de las familias es muy profundo, y nosotros siguiendo con actividades Chévere. Sebastián, nosotros tenemos que dar lamentablemente estas informaciones, estas entrevistas de trabajadores despedidos que encima los reprimen. ¿Qué plan de lucha tienen desde Agroindustria de acá en adelante para enfrentar estos despidos y la represión? Mira, nosotros venimos, ya te digo, ¿no? Digamos, con siendo dos días de represión, te diría, el jueves y viernes la semana pasada, el lunes hicimos una movilización en Capital Federal, muy, muy grande, ¿no? Porque se juntó los despidos nuestros, la represión a los estatales, y después el fin de semana anunciando la reestructuración del Estado, en donde miles y miles de trabajadores vuelven a estar pendientes de que muy probablemente haya una reducción del empleo estatal muy, muy grande en nuestro país. Te diría que fue una movilización que hacía prácticamente como dos años y medio que no se veían tantos estatales marchando contra el ajuste. Y después tuvimos todo una semana de paro. Hubo un paro muy fuerte en el sector de la pesca. A pesar de eso, el gobierno no incumplió la ley y permitió que los buques pesqueros salieran al mar sin ningún tipo de control estatal. Y la semana que viene, en lo que es el plan de lucha, hay un montón de actividades, en particular la de agroindustria, pero también con otros sectores, ¿no? Nosotros tenemos el lunes un plenario de delegados de la seccional de Capital Federal, el martes hay una gran movilización también en Capital Federal con las organizaciones sociales, en donde nuestro ministerio también va a ser parte de esa movida. La tarde tenemos la interpelación del ministro Echeverri en la Cámara de Diputados, donde nos vamos a hacer presentes. El miércoles tenemos un paro nacional de ATE con movilización, y ahí es donde hay muchos trabajadores despedidos del interior del país y sus delegados van a estar presentes en Capital Federal. El jueves ahí está el paro docente, que también nosotros vamos a acompañar e intentar también mostrar nuestra situación, así que verdaderamente hay un montón de actividades, y te estoy diciendo nada más las que se van a llevar a cabo en el ámbito de la Capital Federal, pero después en todas las delegaciones, sobre todo de agricultura familiar, hay actividades, o por ejemplo también en el sector de la pesca también. Así que nada, la pelea está muy activa, y en donde los estatales no queremos dejar pasar así, porque es así que nuestras familias se queden sin empleo. Claro, justamente acá también, en Tras la Sierra, uno de los despedidos de agroindustria, nos toca acá de cerca un compañero de la CTO, Andrés Grande, que bueno, él es ingeniero hidráulico egresado allá en la Universidad de La Plata, que trabajaba acá con la agricultura familiar y también fue despedido. Sí, te imaginarás que de los 575 despidos que sufrimos nosotros, 400... 30 más menos fueron de agricultura familiar. Hay un golpe muy duro al sector. Córdoba en particular fue una de las provincias más golpeadas, con las provincias también del sur de nuestro país, fueron de las más golpeadas. También Santiago del Estero y provincia de Buenos Aires fueron muchísimos los despidos, sobre todo en esas provincias, y Córdoba fue una de las centrales en este punto. Y nosotros estamos intentando que el ministro Echeverri primero dé la cara y que rectifique esta medida. Obviamente, la verdad que la pérdida para el Estado es muy grande. Son trabajadores y trabajadoras que tienen muchísima antigüedad, que se han capacitado, perfeccionado con mucho compromiso con el sector, y la verdad que la pérdida que tiene el Estado a partir de esta decisión es muy, muy grande. Claro. Sebastián, el Ministerio de Agroindustria, ¿qué ahora, al ser secretaría, qué se pierde? Mirá, primero, obviamente lo que se pierde es la capacidad del manejo de los recursos económicos económicos que vienen del presupuesto, ¿no? Porque hoy en ese sentido el Ministerio de Producción es quien es el sector que va a concentrar las decisiones en primera instancia. Con lo cual es un eslabón más que uno tiene que pasar ya de un presupuesto muy acotado a una pérdida de capacidad en la toma de decisiones a partir que tenés que consultar con un superior, ¿no? ¿Qué hacer con esos recursos? Claro. Y además, en lo que es en términos concretos de los puestos de trabajo, hay áreas comunes que nosotros vemos peligrar en cuanto a los trabajadores que viven ella, ¿no? Claro. Sebastián, ¿qué tal? Verónica te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, que dice que en el caso de agricultura familiar los despidos son casi todo, casi en su totalidad, ¿no? Gente de las provincias, ¿no? Ellos están hablando de que el cambio este va a dar un nuevo enfoque. ¿Qué le dicen a ustedes? ¿Cómo justifican eso? Mirá, quien vive más cotidianamente o con esta gestión sabe que son los reyes de las falacias, ¿viste? Los reyes del engaño. Siempre tienen alguna cuestión para decir, para justificar lo injustificable. Lo que hay acá es un brutal achique, un brutal ajuste. Y además de eso, en nuestro sector es una cuota de perversidad bastante importante, porque las políticas que defiende nuestro ministro son solamente las orientadas a la exportación, ¿no? Al negocio agroexportador. Mega devaluación, pelea muy firme a que no vuelva las retenciones, más allá de este nuevo intento de a la desesperada del gobierno de reinstalar por una cuestión fiscal. Y después, por otro lado, lo que vos ves es la finalización de las políticas públicas y de la presencia del Estado en el sector dentro de nuestro campo que más necesita de él. Y ahí lo que vemos también es una contradicción de intereses entre quien dirige nuestro ministerio y su actividad privada, ¿no? Ahí lo que creemos nosotros que lo que está en parte detrás de esta situación es la disputa por la tenencia de la tierra. Entonces, ahí lo que vemos es que estos grandes pulpos se quieren quedar con la tierra del campesinado que vive, tiene arraigo, que produce los alimentos que consumimos nosotros, y que se quiere quedar con la tierra de los pequeños, digamos. Los grandes se quieren obtener más extensiones de tierra en nuestro país, y parte de esto es eliminando a los trabajadores del Estado, que son quienes también ayudan a pelear en contra de eso. Claro. Y la eliminación del monotributo social agropecuario es parte de esto, ¿no? Es justamente para los que más humildes, los que menos tienen, eliminarle la posibilidad de estar legalmente formado. Totalmente, digamos. Vos, por eso te digo que es perverso, ¿no? Porque vos tenés un derecho conquistado hace 10 años, un elemento central para que los agricultores familiares, los pequeños productores, puedan comercializar en blanco su producción, y lo que estás haciendo ahora es sacándolo de esa posibilidad, con lo cual van a vender sus productos a un precio más barato en el mercado, porque hay un aprovechamiento más grande de esa situación. Y la verdad que el dinero destinado al modelo de tributo social agropecuario es irrisorio. Digamos, no llegan a 30 millones de pesos mensuales, con lo cual estamos hablando de 300 millones de pesos, un poquito más anuales. Estamos hablando de muy poco dinero. Y por otro lado, lo que ves, que en el mismo tiempo el ministerio, ni siquiera el ministerio, el presidente Macri, por decreto, le perdona una deuda a Molina Río de la Plata de 70 millones de dólares, o sea, 7 años de monotributo social agropecuario. Y ahí ves la perversidad de este modelo Claro. Así es, Sebastián. Justamente queríamos hablar con ustedes, por como siempre intentamos escuchar las cosas de primera persona, porque sabemos que los grandes medios no se encargan. De hecho, queríamos mandarte, antes de terminar con esta comunicación, nuestra solidaridad, porque la verdad es que después de ver las imágenes que se difundieron en las redes, da mucha bronca escuchar que, mientras sabemos que ustedes los reprimieron, hay gente que, hay medios que hablen de incidentes. Así que bueno, nosotros también queríamos remarcar eso. Ya, muchísimas gracias por la solidaridad. La verdad que en estos tiempos uno viene muy muy golpeado, más allá de que tiene mucha fuerza para pelear, y estas caricias son necesarias y vienen muy bien. Bueno, Sebastián, nosotros estamos en una radio comunitaria acá en Mina Clavero, así que tienen, como siempre, los micrófonos abiertos para cuando quieran comunicarse, expresar lo que están viviendo o lo que tienen pensado a futuro. Así que desde acá un abrazo grande a todos los trabajadores de agroindustria, y ojalá que se pueda revertir los despidos. Bueno, muchísimas gracias, y ya que estoy, saludo a los compañeros y compañeras de la región que están pasando por un mal momento a partir de la definición de despidos masivos de nuestro ministro, y que no decaiga la fuerza, que nosotros vamos a dar la pelea, la estamos dando y la vamos a seguir dando. Y nosotros lo estaremos acompañando. Fuerte abrazo, Sebastián. Muchísimas gracias, abrazo para todos. Un abrazo. Careta que piensa que la meta capitalista que todos podamos tener algún día, la camioneta que cabeza más concheta, tienen plena confianza en esta mierda. Se piensan que esa paz, esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando y al primer mundo están empachando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta la resistencia del sistema, y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno. ¿Quién no sabe que son todos chorros? Si te enteraste hoy, será de capital. Si queda un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Puedo concentrarme y no pensar, descansar el valero. Esa es la enema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. Antigua me dijo un coso, ese coso no era un mocoso, era un grosso de la cantora. Míralo ahora, si eso es la moda. Lo que todos sabemos está prohibido, vos sos el reflejo de los dormidos. Defender a la compañía no es cosa mía, no es cosa mía. Con la cara del artista combate su problema de la piratería, no es cosa mía. Van a usar la primerísima figura, hay millones que no facturan y laburan por la... Seguimos en un día programa radial con ideologías, y como lo mencionábamos antes, hubo un intento de saqueo en un supermercado de Chaco, donde asesinaron a Ismael Ramírez, un niño de 13 años. Escuchamos dos versiones, ¿no? La del policía primero y después la de una dirigente de CUOM. Se desconocía la intención en que tenían, pero ante rumores de saqueo nos concurrimos al lugar. Antes de que la prevención llegue al comercio, ya tomamos conocimiento de que habían roto el vidrio del local. Cuando el personal policial estaba abocado a la tarea de contratación del vidrio roto y las averiguaciones del caso, comenzamos a notar la presencia de un grupo muy, muy, muy notorio de masculinos que avanzaba otra vez hacia el local. La intención clara era, sí, ya a partir de ese momento era vandalismo y atacar el comercio. No lograron su objetivo. Lamentablemente, en los sucesos que estoy narrando, tomamos conocimiento que ingresó al hospital 4 de junio un menor de edad con un impacto de arma de fuego en el tórax, que el que posteriormente deja de existir. Bueno, ahí escuchábamos primero al policía que no sabe cómo pasa lo del niño, ¿no? Asesinado ahí en el saqueo. Escuchamos a la dirigente Cuom. Hola, buenas tardes a todos. Les saludo, soy dirigenta del pueblo Cuom. Nos duele a nosotros, por eso nos levantamos. Somos de acá, de Roque Sáenz Peña. Nos estamos levantando con todo. Se despertó el indio porque mataron a nuestro sobrino, a nuestra gente, nuestra sangre. Nosotros no conocemos lo que es saqueo, pero ¿por qué nos culpan a todos y viene la policía a matar gente, a matar niños? No solo murió mi sobrino de 14 años, sino también hay dos más de la etnia Mocoví que mataron también. Un bebé de 6 meses también está muerto. ¿Quién dice? ¿Por qué no dicen las redes sociales que fueron matados todos los indios inocentes que no saben lo que significa saqueo? Ni le mandamos nosotros para que se vayan a saquear los supermercados, porque en los supermercados sabemos nosotros que cobramos nuestra pensión, nuestra jubilación, y con ello sacamos mercadería todos los meses y luego le pagamos también. El saqueo no está en nuestra decisión, nuestra enseñanza con nuestros hijos. Jamás le enseñamos a nuestros hijos el tema de saqueo. No conocemos como indio, conocemos que tenemos dos manos para trabajar, hacer artesanía por 5, 10, 15 pesos. Con eso le mantenemos a nuestros hijos. Y hoy nos tocaron nuestro hijo, mataron a nuestros hijos. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la dirigente de Cuom, antes al policía, ¿no? Que no sabía por qué, cómo fue el suceso. Y tantas versiones que se dieron, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos una comunicación telefónica con Liliana Galeano de Hijos La Matanza. Liliana, ¿nos escuchás? Ahí te escucho. Sí, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Queríamos hablar con vos por el tema de el juicio que se está dando en La Plata, ¿no? Por los crímenes perpetrados en la brigada. El juicio de la brigada de San Justo, claro, que está llevando en el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata. Bien, en este juicio hay 20 imputados por secuestro de 81 personas, de las cuales 28 permanecen desaparecidas. ¿Cómo es está el transcurso del juicio ahora? ¿Cómo? No te escucho. ¿Cómo se está dando el juicio en estos momentos? Ya es el cuarto día de la cuarta. Ya hubo dos que se leyó toda la causa y hace dos audiencias empezamos a declarar los querellantes y testigos. Se está dando todos los días miércoles es un juicio que aproximadamente estamos desde el 2011 llevándolo adelante y bueno, se dio ahora en el marco de toda la situación represiva que se está viviendo en el país. Y bueno, esperamos que estamos en diferentes fechas declarando los compañeros, varios compañeros de Hijos de la Matanza que integramos esta agrupación, somos querellantes y testigos. Bien. Bien. Sí, te escucho. No, seguimos contando. Me imagino que es bastante fuerte. Nosotros venimos hablando con gente que pasa por esta situación, ¿no? Porque es duro escuchar en un juicio como las cosas que pasaron, ¿no? Muchos familiares y sobrevivientes esperamos muchos años para poder hablar y para poder decir todo lo que se vivió y todo lo que vivimos todavía hay mucho para decir, y bueno, es un juicio muy esperado, lleva mucho tiempo, y se da también en La Matanza, en el partido de La Matanza, que es uno de los partidos más grandes de la provincia de Buenos Aires. Hubo varios centros clandestinos, ya se llevaron algunos juicios, como el Vesubio, el Sheraton se está librando ahora también en Comodoro Py, y este es el juicio de la brigada. La brigada se están viendo los casos del año 76 al 78, pero hay casos también que no están en este juicio del 74 y 75. En el marco de este juicio fueron viniendo y fuimos conociendo varios familiares que fueron asesinados o desaparecidos en 1974 y 1975 y que fueron vistos en la Brigada de San Justo o fueron llevados allí. Así que por este lugar pasó muchos compañeros trabajadores del movimiento obrero y 10 estudiantes de la UES, de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. También fue un lugar donde se apropiaron niños y fueron tenidos apropiados por personal policial de la Brigada de San Justo. Esa es la característica mayor, eran todos, en su mayoría, compañeros trabajadores que fueron llevados desde el territorio, desde sus casas, pero metalúrgicos, compañeros de la Mercedes-Benz, en el caso de mi padre, telefónico, Entel, y así de diferentes gremios y activistas. Claro. Cuando, Liliana, cuando vos decís que tienen muchas cosas para decir, también nosotros tenemos muchas cosas para escuchar. Y parte de lo que fue este juicio, el testimonio de la compañera Adriana Cristina Martín, que es fuerte, también puede ser liberador, ¿no? Sí, totalmente. Es algo que nosotros anhelamos justicia, pero también queremos ser escuchados. Y queremos que tenemos ahora este momento que se nos da de denunciar, ¿no?, a los genocidas, de denunciar la dictadura. Y bueno, esto es un objetivo que nosotros nos planteamos desde Hijos de la Matanza, nos planteamos ser querellantes y poder denunciar a la dictadura que se llevaron, desaparecieron, asesinaron y torturaron a nuestros familiares. Claro, ¿qué sentís cuando se habla, se dice, por ejemplo, de que bueno, que es ahora que pasemos a otra cosa, de que la única forma de salir adelante es mirar para el futuro, cuando ustedes han tenido que esperar tanto para estos juicios? Bueno, nosotros creemos que esto hay que hablarlo, que una sociedad no puede seguir adelante sin haber reconocido estos años donde el terrorismo de Estado, en nombre del Estado, desapareció, torturó, asesinó, se apropiaron de niños y no dicen aún dónde están. Nos parece que esos temas hay que hablarlo, porque le pasó a nuestras familias, a nuestro barrio, a nuestro pueblo, a nuestro país, y esas cosas hay que hablarlas. Como todo lo que nos pasa como pueblo, me parece que no hay posibilidad de avanzar si no se reconoce todo esto que nos pasó, que todavía aún tenemos para decir, ¿no?, y para ser escuchados. Claro. Que también esperamos que sean condenados, ¿no?, condenados, y que no sean Recordemos a los oyentes que estamos hablando con Liliana, una de las fundadoras de Hijos de la Matanza, ¿no? Liliana Galeano. Bien. Integro la agrupación Hijos de la Matanza. Liliana. Sí. Ayer tuve el gusto de encontrarme de nuevo con un compañero que es Ricardo de la Lama, hijo, él es de Hijos de Zona Norte, hijo de Ricardo de la Lama, también diputado, el único diputado del peronismo que fue desaparecido en la dictadura. Y me contaba preguntaba a mi compañera, ¿no? Del futuro, del presente. Me hablaba de esto, de que ya hay nietos que están en la militancia, ¿no? En secundarios haciendo centros de estudiantes o haciendo radios, o en un partido político. Lo importante de esto, ¿no? Que más allá del dolor y todo lo sufrido en la última dictadura, la fuerza de militancia que tenían los compañeros desaparecidos fue transmitida a sus hijos y ahora a sus nietos. Muy valioso que continúe. Nosotros fuimos a este juicio con nuestros hijos y con nuestra familia, con nuestros nietos, y que puedan ellos también que puedan ellos acompañarnos, que puedan ser parte de este juicio como familia también, y que cuando pase el tiempo puedan decir que estuvieron, ¿no?, en el juicio donde denunciamos a los genocidas que se llevaron a nuestra familia. Claro. Así que creemos que es muy valioso la presencia de la familia y de estar acompañados nosotros, los querellantes, por todos los familiares y amigos que han conocido a nuestros padres. Bueno, Liliana, nosotros estamos en una radio comunitaria de Mina Clavero que tiene, como siempre, los micrófonos abiertos para lo que nos quieran comunicar desde Hijos, desde La Matanza, y cómo sigan los juicios, porque la verdad que nosotros desde acá también peleamos por lo mismo, por el juicio y castigo, prisión perpetua y efectiva, y bueno, celebramos que se pueda seguir militando, y esto, ¿no? Las generaciones que siguen están marcadas en la historia, pero tienen esa fuerza de seguir militando y luchando. Bueno, le agradecemos que se hayan comunicado. Un saludo para toda la audiencia, para ustedes, compañeros. Acá estamos a disposición para cuando necesiten, para seguir contándoles todo lo que estamos diciendo y hablando desde Hijos de la Matanza. Les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y bueno, seguiremos pidiendo cárcel común a todos los genocidas. Cárcel común, seguramente. Cárcel común, que el único lugar para los genocidas es la cárcel. Exactamente. Ah. Fuerte abrazo y que se haga justicia. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Cuánta sangre que se llevó el río? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo. Yo me iré despacio y te daré todo, todo, ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Voz, mi voz y nuestras voces tienen derecho a ser escuchadas. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Un día. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. ¿Cuánta gente se anotó en el sorteo? Un montón, cada vez más, me hace trabajar más. Che, hablando de cosas serias, sí, graves, sí, tristes, sí. No quería dejar de nombrar hoy que hoy falleció Fabián Tomasi. Él sí. Era fumigador, así que bueno, él fue un gran activista. En Entre Ríos. En Entre Ríos por estas causas, ¿no? Aparte que él fue lamentablemente la prueba viviente del daño que nos hacen, ¿no? Pareciera que no, pero... No es que no pareciera. Sabemos que... Él ha dado testimonio en varios libros y en entrevistas, en algunos foros y charlas también, sobre esto, ¿no? Sobre la contaminación que sufren quienes trabajan en las fumigaciones. Claro, al hermano le había pasado lo mismo. Desde arriba y desde abajo de los aviones, ¿no? Y el hermano lo sobrevivió, él aguantó un poco más. Él era bastante triste escuchar a alguien que decía, no me quiero morir. Y por algo, ¿no? Tan injusto, ¿no? Trabajó, bueno, el año celeste. Y como decíamos, es la prueba de lo que pasó. Y realmente su activismo sirvió a mucha gente para darse cuenta del daño que causan, ¿no? Y algo que está tan cerca de uno, sí, ¿no? Acordamos fumigando ahí. Siempre hablamos, ¿no? Hay cosas que no tiene el límite, la ambición del hombre no la tiene, evidentemente, así que, qué sé yo. Hay gente que actúa como que no tiene descendencia. Como que todo esto algún día no le va a afectar, si no es a él directamente, a los que vienen detrás de ellos, ¿no? No sé, estamos dejando un país realmente un mundo, porque esto no es solamente nuestro, así que la verdad que es bastante triste. Bueno, a ver, vamos a hacer la transmisión en vivo, para que quede todo. Que quede todo legal, ¿no? Sí, vamos a llamar a algún conejito. ¿Conejito? No sé, algo. Lo saco yo esta vuelta. Soy la única que todavía no he sacado. Está el gringo por ahí. ¿Está el gringo? ¿No? ¿El gringo va a ser de conejita? Acá está el gringo, ¿sí? Pensé que había salido afuera. Bueno, no, el gringo va a estar. A ver. Vamos a transmitir en vivo, esperen. ¿Vos avisa? Sí, sí. Ahí está. ¿Está? Hay unas 33 personas anotadas. Sí, sí, sí. Son una banda, ¿no? Es que realmente el 3 ¿Cuántos son? 33. La edad de Creto. A ver esta remera. Mirá la remera que tiene, Invasión Tropical. Ah. Qué nivel, ¿eh? Qué nivel, ¿no? Pero bueno, ¿viste la mía? Sí, sí. Oh, tinculizado. Claro. La remera de un día, la remera de la Tinku. ¿Y la tuya? Ah, no tenés. ¿Qué haces acá adentro? Bueno, ya me voy. No, no, no la tengo todavía. Bueno, ahí están los papelitos. Hay unas 33 personas anotadas. Bueno, primero... Tiene pechito frío, por ejemplo. Hoy día tuvo pecho frío. Primero vamos a sortear el juego de ingenio. Yo pregunto, ¿si sale la esposa del gringo, vale? ¿Y sí? ¿Y si sale el gringo? ¿Vos estás anotado también? Claro. No. Bueno, mostrá bien adentro que no se ve. No me anoté. Uy, se cayó un papelito. Revolvé bien, Acá sí, está, sí, acá sí. Está. Mirá. Bueno, dale, vamos, metí la mano. Primero el programa por que el viene. Juego de ingenio. Mirá para otro lado para que vean el juego de ingenio. A ver, ¿a quién le da suerte el gringo? Sí, sí, abrí, léelo y baila. Uy, no sé si nada esta letra. Caro Godoy. Se ganó. Vamos. El juego de ingenio. A ver, vamos con el segundo, a ver quién se gana la picada para dos personas. Ahí saca otro. Acá vamos para la picada. Mostrá que el gringo está mirando para otro lado. Ahí va. Sale. A ver. Mariela. Mariela de las Rabonas. Mariela de las Rabonas. Gran que ¿Qué se ganó Mariela? Una picada para dos personas. Una mega picada. Mega picada que para cuatro tranquilamente. Sí, no, está abundante esa picada. Bueno. Es más, puede invitarlos tranquilamente a dos más. Por eso para cuatro, no sé si casar. Ah, está bien, ¿por qué? Este signo no se ve por radio, pero. Bien. Felicitamos a la gente que acaba de ganar, a Caro y a Mariela. Sí. El resto, bueno, Flor, vas a tener que seguir. A seguir escuchándonos. Sí, y así. Seguir participando. Sí, porque, bueno, esto es así. Todos los viernes sorteos, así que bueno. Es cosa que siguen participando, gente. Ay, ¿Qué le pasa al operador? ¿Está llorando? Para mí que se anotó y no ganó. Es raro ese. Sí. ¿Qué tenemos para el sorteo que viene? Un bis. Dame luz para continuar. Medio bis. ¿Qué pasó con él? Tenemos de juegos de antes. Un mega vino con una mega copa. Sí, y una chapita que dice juegos de antes también. Bien ahí. El vino no sé. Un atrapasueños. No nos pueden traer acá un vino. Claro. Y bueno. Esa es la verdad. Vamos a ver qué nos prepara Kazam también para el viernes que viene. Se nos suma un premio más, vamos. Sí. Con la atrapasueños. Los atrapasueños, sí. Un atrapasueño, bien. Y no es Macri. Que no es Macri que atrapa los sueños. Es un atrapasueño. Es un sueño, no una pesadilla. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Se paga con dolor. Venga. A mí me gustaría por ahí aclarar, hemos pasado audios de los familiares de Ismael Ramírez, sí. En donde también nos hablaba de que ellos no conocen el saqueo, porque esto no fue un saqueo. Estaba la gente ahí en protesta porque el supermercado le había quedado con unas tarjetas que provincia le daba una plata, un 200, 300 pesos para que compren mercadería. Y este supermercado se retuvo las tarjetas esperando el aumento por el dólar. Entonces toda esa gente estaba ahí en protesta. Ahí es donde empiezan las balaceras y Ismael justo pasaba por ahí con su hermana. Claro. Por eso ellos hablan de que no era saqueo, ellos no conocen lo que es saqueo. Y de tantas mentiras y de tantas fotos que se ven en el Facebook de chicos con armas, y que le caiga a quien le tenga que caer, si es a nivel provincial, el Chaco que se tenga que hacer responsable, a nivel nacional. No puede haber un nene nuestro de 13 años menos, Ismael Ramírez, va a tener que ser un antes y un después, porque no puede pasar la vida así nomás. Aparte se habla en realidad de dos muertos más, ¿no? Se habla de un bebé de 6 meses y el chico, fueron dos personas heridas, dos nenes heridos. Uno fue Ismael, que murió en el momento, y otro chico que había perdido el ojo, ¿no? Bueno, en teoría este chico, porque realmente lo está corriendo la noticia, pero no lo pudimos seguir chequeando, ¿no? De, que dice que también no sobrevivió, no soportó, tuvo un par de operaciones y no lo soportó. Bueno, agradecemos a uno de nuestros auspiciantes, a Fernando, de que nos invita el vino, así que no nos queda otra que abrirlo. Llegaremos un poco más tarde a nuestros hogares. Sepan ya nuestros hogares que vamos a llegar un poco más tarde, sí, porque vamos a tener que... Tengo un déjà vu. ¿Tenés un déjà vu? Ustedes que no manejan, yo sigo con mi agüita. Bueno, la vida es así. Quiero mandarle un saludo a Chicos en Acción, que la verdad que no pude venir. Hoy niños y niñas. Niños y niñas en Acción. Ya los ve grandes. Sí. Qué gran. Están más grandes. Ustedes ven la foto del año pasado. Era grandecito ya. Yo me imagino dentro de, ya con barba, todo, y van a ser niños y niñas en Acción todavía. Y sí, para nosotros Sí, nosotros vamos a ser ya con bastones, si es que estamos vivos, pero van a seguir siendo siempre, claro, niños y niñas en Acción. Claro, ellos ya van a estar hablando de, qué sé yo, que queden en venir. De que sí, si, ¿por qué lo votan a Macri? Claro, ellos van a estar, ¿qué haces cuando tenés 30 años? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande y tengas 20 años? Dice. Claro. Ya, nos mataron. Sí. Bueno, estar en el hospital esperando que te den un turno. Bueno, y también la Nati, que hoy día le estuvo haciendo la vuelta. Sí. Agradecerle a Nati. Sí, gracias Nati. Y disculpen, la próxima prometo estar mejor de salud. No prometas cosas que no vas a cumplir. Se parece a Macri. Bueno, cuando salga de esta tormenta. Es lo que pasa con la edad. Uno tiene que contar con que vas a ir al hospital, que te van a aplicar, que qué sé yo. Sí. Estás aprendiendo vos, Mauro. Sí, igual podría haber ido a cualquier estación de servicio y también me ha aplicado. Sí, ¿no? Sí. O al super, o al pago fácil. Acá te aplica. Que el dólar estuve casi 40 pesos, chicos. Si le ponemos esta música, el gringo se queda cantando afuera, me parece. Ah, bien ahí. Sí. Distráelo, Lazo. Se nos está haciendo la hora, ¿no? Pero vos sabés que tengo para lo último, el Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó al Estado argentino la suspensión de la extradición de Facundo Yanes Wala. Nosotros teníamos una entrevista con Sonia Ivanov, que es su abogada, pero bueno, lamentablemente nos quedó afuera, bueno, por todo lo que fue el programa, pero ya el viernes que viene vamos a estar hablando con ella. Bien. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Nos pueden escuchar de nuevo el viernes que viene en vivo, pero si no también los lunes, ¿no? A partir de la 1:30, 13:30. Sí, 13:30. Y los martes a las 15 horas. No. Siempre. Los lunes. Ah, los lunes también a los las 15. Los lunes 13:30 acá en la Sí, Latinfo. En la 107.9. Y en la 95.5, Radio El Grito de los Hornillos, nos escuchan a las 15 horas. Los lunes también. Sí, para la gente del Grito. Sí. La gente de FM Sierras y también los otros oyentes de acá de Latincu, el que quiere ya empezar a anotarse, ahora ya hicimos el sorteo, tenemos una hermosa copa con la chapita de juegos de antes. Sí. Y tenemos... Van a haber tres hermosos sorteos para el viernes que viene, que claro, ya se pueden ir anotando, claro, compartiendo la... poniendo un me gusta en la página de un día, sí, con sus tres últimos números. Y... Claro. Ya va a estar la imagen en estos días. Sí, claro. Sí, no hace falta esperar la imagen. Vos vas, claro, y comentas con tus tres últimos números y ya empezamos a notar. Que confían en nosotros. Ah, confían en nosotros. Entonces, bueno, tenemos esos tres regalos que le atrapa sueños. No sabemos con qué nos va a sorprender Hassan, que nos viene sorprendiendo para recontra bien. Y bueno, la copa de juegos de higiene, ¿no? Así que también se pueden sumar a concursar. No. La copa es de ustedes, dice Fernando. Fernando va a poner un juego para el... Ay, ¿me lo puedo quedar yo, Fernando? No, es mía, me dijo. Me lo mandó a mí. Bueno, el viernes que viene hacemos el juego de la copa en vivo y vemos qué pasa. Hacemos el juego de la copa. Sí. Y a ver, pero qué ese que es de bruja. Ay, claro. El de los besitos. No. Ah, bueno. No. Con la botella vacía hagan lo que quieran. Bueno, un saludo para toda la audiencia y nos vemos. ¿Solo puedo decidir cómo hacemos el juego de la copa? Después lo hablamos. Nos vemos el viernes que viene en un día, un programa radial con ideologías. Seguimos peleando por el aborto legal, seguimos peleando por la libertad a Facundo Jones Wallace. Nos vemos el viernes que viene, Gonza. Sí, bueno, no, las calles son nuestras, no hay que dejarlas para que las ocupen la gendarmería. Así que nos vemos en todas las plazas, en las calles, a seguir peleando. Un gran abrazo a Margarita Pepe, con quien me crucé hoy, una gran compañera o una compañera, ¿no? Artesana nuestra. Así que bueno, nos vamos retirando, ya está el gringo acá, y nos vamos diciendo, hoy día, lamentablemente, tuvimos, no quedó otra que hablar mucho en la editorial de los muertos, que sabíamos que lo íbamos a perder nosotros, pero no por eso nos resignamos, ¿no? Y no por eso, y esperamos que algún día no sean ni de un lado ni del otro. Ya dijimos, nosotros no somos asesinos, no vamos a salir a tomar venganza por toda la gente que nos ha matado, que han sido muchas, ¿no? Ellos nunca van a entender que cada muerto nuestro son semillas, semillas de vida. Así que bueno, nos vamos yendo. Estuvimos por Radio Tinku 107.9 Villa Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro, y así estuvimos honrando a nuestros muertos en un día. Te lo debo porque no estoy. Chao. Night is down, a pincer town. I'm sitting blue to the growing tune. Tedium is flowing slow. I got the craving for something I could really use. For worker ants, and we're ants with wings. Saying God I'm high, but Christ I'm late. Un día. Asking girls and women, won't you show me the way to the crumpled sheets and naughty things. But it's sad, it's so sad. Old people shouldn't take it quite so bad. But it's sad, sad, sad. Well, the sadness of a long dead star on late night TV. The sadness of shooting away your gloom. No more crumpled man in the world. There's suits and telephones ringing in empty rooms. All the birds have flown from the park uptown. And a family I know builds an ark. Is un día. Long in the state. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Old people never had it quite so bad. And it's sad, sad, sad. Well, the sadness of the long-dead star on late-night TV. Sadness shooting away all grown. In the old crumpled man, in the one that's sad. Telephones ring in empty rooms. Por Radio Tinku 107.9. Black brothers tell me every day about how they be put down in so many ways.